Ahora sí, CD de Jorge y la Revolución Carpera, ahí lo estamos regalando, vos te lo podés llevar, vos te seguís comunicando un rato en el final, leo los mensajes. Pero ahora sí, cerramos con todo, este ciclo, esta segunda temporada de Movida Norteña TV por la pantalla del 2 de aire, por Salta Cable Color, por internet y por YouTube, con nuestros amigos de Gao Sonidos. Acá, desde Rivadavia 550, cierre a todo trapo, bailando junto a él. Por segunda vez en nuestro programa con este nombre y por tercera vez como artista, lo presentamos, él es, y ellos son, Jorge y la Revolución Carpera. Sí, así, así, así, así, así, así, así, lo presentamos, segunda vez, sí, para todo mi Salta Tropical, el show, en vivo de... ¡Jorge y la Revolución Carpera! Saludito para todos los amigos, para toda la gente de Coronel Molde, Osma, los amigos de La Viña, los amigos de Huachipa, Carril, La Merced, Cerrillo. Los invitamos a bailar para todos los chefs ahí. Y esto que dice, ¡Arriba! ¡Hey, vamos, Eugenio, arriba! Y las bailarinas, una vueltita, otra vueltita. A ver, esto dice: ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no estás? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Solo te pido, mi amor, vuelve ya. Cuando recuerdo las horas que viví entre tus brazos, yo era muy feliz. Con tu mirar, tu hermoso sonreír, eso recuerdo me hace a mí sufrir. Solo te pido que vuelvas junto a mí, que si no vuelves, mi amor, voy a morir. Solo te pido que vuelvas junto a mí, que si no vuelves, mi amor, voy a morir. Oye, y no te pongas brava, quiero que te muevas una vueltita, otra vueltita. Mueva la colita, mueva la cadera, mamita. ¡Eso! Para Karina y para Caro, dice la chef presente ahí esta noche. Mi negrita, no te pongas brava, porque solo voy a la cumbiamba. Negrita, no te pongas brava, porque solo voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. ¡Vamos, Gao Sonido! ¡Asegure! ¡Eso! Es para un amigo, para Normando Díaz en Coronel Molde. Mi negrita, no te pongas brava, porque solo voy a la cumbiamba. Mi negrita, no te pongas brava, porque yo no voy a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vas a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vas a la cumbiamba. Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos saludo para el mono Chuchuy allá en Chicuana, la gente de la Florida también presente, la gente de Carril, los amigos de la Merced, para los amigos de Coronel Molde. Vamos, Normandito Díaz, para la gente de la Viña ahí presente. Para y esto que dice. Y tenemos en el camarógrafo al doble de Pachicho. ¿A quién? ¿Cómo? Mira, el doble de Pachicho. ¡Qué cena, qué cena! ¿Y esto qué dice, qué dice, qué dice? ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Para Eugenio Dichocho, sufre, sufre y nunca aprende. ¡Cómo! Y a ver en la casa lo que hacemos la previa, dice. Porque es ahora sí, si cuando ella se fue no pensó en mí. Me dijiste adiós, sonriendo, yo lloré. Dijiste que era poco lo que yo te di. Porque es ahora sí, en el juego del amor ya no fuiste a ser. Jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal. Míralo al doble. Dejando de mi vida un abismo. Fue tu egoísmo, sí, y ahora soy. derecho. Se baila solamente en Salta Capital. En todo el norte argentino también, claro. A los amigos para el staff ahí. Para Loco Luco, la gente de Loma. Para Luco que se casa. Los cerveceros, dice. Yo no sé por qué razón cantarle a esa. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las horas que he pasado. De olvidarte no he logrado. De regalarme un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado. Es posible que por eso se aproveche. Porque soy el amor, soy un idiota. He sufrido mil derrotas que no tengo. Por eso es para defenderme. Porque ella casi siempre se aprovecha. Muchas veces me desprecia y otras veces. O se para detenerse. Ella es así. Para la gente del siglo XXI también hay presente. Para los amigos los gaiteros ahí. Para todas las ingratas. Para que lo cante el amigo Eugenio, ¿eh? Para Laura Milano, para Jorge Gabriel, eso. Para Alejandro Cruz, ¿cómo? Para las aventureras Facundo Cruz, por darte todo, están mis manos vacías, por transformar todo tu gran dolor. Fiesta patronales para los amigos. El 18 estamos por ahí por Agua Negra. El 19 estamos por Huachipa. Seguimos, seguimos. Para todas las cocineras, quiero que te muevas. Una vueltita, otra vueltita. Mueva la colita, mueva la cadera. Y para un amigo, para Facundo Cruz, en la guitarra enamorada. Para todos los oyentes de las cocineras, suena lo nuevo. Y la bailarina. ¡Quiero que te muevas! ¡Ah! Oye, oye, Pancho, ¿de qué valor, de qué val, valió tanto esfuerzo? Si todo fue en vano. ¡Ah! ¡Sufre, sufre! ¡Facundo Cruz! ¡Arriba! Y para mi papá también ahí, el Coronel Mole, para el señor Antonio Díaz, mirando en la computadora también ahí. Para Lorencito Sánchez, Laurita Roja, ¡cuánto te amo! Los que la saben en la casa la cantan y dice, a ver. ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? A ver las cocineras. Quiero saber si él me hace tan feliz como yo a ti. Él sabe dónde está. Loco dice, para las chicas ahí, para las cocineras, amor prohibido. Mirá cómo bailan las chicas ahí. Una vueltita, otra vueltita. Uy, uy, uy. Te enamoraste, Facu. Eso. Dice la gente que lo nuestro no puede ser. Oye, Eugenio. Ya la mirada de Dios todo eso es pecado. Cocinera, lo invitamos. Un temita más y nos vamos al corte. Y eso que dice, que dice, que dice. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Para todo lo que decían. Eso. Para el que no vino al duelo. ¿O no es así, Eugenio? Para los hijos del sábado también hay de la salsa. Cocinera, una vueltita. Pausa, pausa. Arriba. Me cansé. Locutor. Galín. Muchísimas gracias, Jorge, la Revolución Carpera. Quédense todos, todos, todos, porque estoy ajustado con los minutos. Y este es el final, Jorge. Es el final de Movida Norteña TV, la segunda temporada. Y te hemos elegido a vos, como te digo, hemos entablado buena relación en los últimos meses, empezamos a trabajar juntos y ha sido bueno que hayas, hayas confiado y yo haya, te haya elegido a vos, así que gracias por darle este cierre al programa, ¿no? No, gracias a vos y gracias por dar una oportunidad, por venir acá al escenario, al canal y por presentar a todos mis amigos, ¿no? Acá que me siguen acompañando. Bueno, hay algunas fotos, antes que se nos terminen los minutos de lo que hemos elegido, de esta reseña de las mejores imágenes. Hay un fotógrafo que tiene en oficial el amigo, que va a aparecer. ¡El Loco Zeta! Más conocido como la Yolanda, ¿no? Los staff de la Loma son... Ahí están los muchachos del staff. Ahí estamos compartiendo fotos que ven en el Facebook oficial. Difundimos toda la cartelera en Jorge. Ahí están los amigazos, los plomos. Los plomos ahí, para el amigo Luco Toledo, para sí. El amigo Cristian Álvarez, más conocido como la Yolanda ahí. Se ven vestidos iguales, iguales los dos, mirá, prácticamente. Y bueno, ese es el vestuario que tenemos de los plomos. Vos, ¿no? Les pagaste, comprás todo el vestuario, todo. Compramos todo, plata es lo que sobra. Oh. Bueno, Por algo soy colla. ¿Qué bate? Ahí está Pancho que no quería mirar la cámara en ese momento. Estaba... Panchito que se siente arrepentido, se siente tan solo ahí. Pobre. El rey de los timbales, el Memín Salteño. ¡Uy, uy! Bueno. Esa es la Yolanda ahí. Bueno, había que... Esa era para la fiesta de los gauchos de Pati. Faltaban integrantes y había que recompensar con algo. Ahí está Pancho ahí. Está Panchito. Bueno, Pancho y su Pancho campera. Y la Sonora Colorada hoy. Pancho y su Pancho campera, su chorizo. Ahí está, Pachito. Bien. Se peleó con la máquina afeita. Y el otro también. Ahí está el amigo Alejandro Romero ahí. Los que dicen que los músicos no toman. No, los plomos toman nomás. O sea, los músicos te muestran, pero la muestran nomás. Ahí nadie pasa. Bueno, hicieron televisión, mirá, en otro canal. ¿Sí? Se fueron, así, me engañaron. Apenas entramos, mirá. Parecía una pecera ahí, Jorge. Bueno, pero estuviste en el primer programa. ¿Qué te pareció eso? Y mejor ni hablé, Mario. Bueno, buena onda con todo. ¿Verdad? Claro que sí. Y acá tuviste... Vos seguís siendo mi amigo, dice. Gracias, Ahí estamos. Tenemos que reconocer que vos sos mejor que yo, dice. ¿Ha visto? A veces hace... El baile. El pasito del abuelo. El pasito del abuelo. Dicho eso, se puso nervioso, chango. Él está acostumbrado a hacer preguntas... Así muy... punzantes. Muy punzantes y a él no le gusta que le hagan, ¿eh? Ahí está. Soltame, carnaval. Mirá cuántas chicas te puse al lado. Uy, uy, uy. Hoy tenés una menos, pero tenés... Hay una que parece que quiere ser bailarina en el programa. Los changos están enamorados ahí, ¿eh? La veo acercarse mucho. Se enamoró hasta de las cocineras, ¿eh? Sí. Hay una cocinera bailarina también. Los changos no saben cocinar. Le quieren sacar el puesto a Rochi, me parece. Uy, uy, uy. No, las chicas dicen que están aseguradas con... ¿Decimos o no decimos? Dígalo, no tengo problema. Con la roca, dice. Ah, mirá vos, son las... Son 350 pesos más. Bueno, sí. No lo quemé. Ahí está el amigo dichocho. ¡No! ¿Te acordás de esa noche de lluvia? Teníamos la camioneta, parecía una canoita, ¿te acordás o no? Con Lucho, de Cumbia de la Pura. Uy, uy, uy. Mirá vos, claro que sí. Que se llevó. Y ahí estaba el Cuchi. Ahí estaba el Cuchi. Tapado con el logo de Cumbia ahora, de la Pura. Ahora ya es solista, dice. Tiene el sello. Que... Tiene claro su sello sí. Ahora. Bueno, nos estamos despidiendo. Venga, Jorgito, para acá. Venga para acá, deje la cámara. Mira, venga para acá. Justo que te iba a decir, mira, el amigo parecido a Dicho, te iba a decir, parecido a al Pachicho. Amigo Pachicho. De Guanabara. Claro que sí. Ahí está. Muchas gracias, mi amigo. El doctor Pachicho. No me quedan más minutos para nada. Quiero irme bailando con un tema de ustedes. Gracias, Jorge. Pero claro que sí. Yo agradezco no solo a todo el staff, este señor en representación de todo el staff que trabajó en este programa. Gracias, Jorgito. Gracias. Gracias por haber estado junto a nosotros. Fuerte los aplausos. El grito a las chicas que se quieren ir con Jorgito, por favor. Uy, uy. Gracias. Gracias, Matador. Jorgito, por ser parte de TV2, por haber trabajado, haberte puesto al hombro mi programa también. Sí, sí. Y siempre te vamos a recordar acá. Por más de pase lo que pase, el homenaje mío de todo TV2. Para vos acá en persona. Lo que te mereces, un profesional de muchos años. Y vos sabés, seguramente va el mensaje de todos los que trabajamos en TV2. Así que gracias, Jorgito Mamani. Y a seguir. El camarógrafo, ¿no? Número uno de Cólico TV informa que Dichocho se casa, ¿dijo? Antes de estás hecho un pibe, el Eugenio Dichocho, ¿eh? Con look renovado. Me dejó mandar un saludo para alguien que se va a casar. Dice que todas las chicas esta noche... Agradezco a la gente que está trabajando en mi nuevo look, en mi uy, nuevo... Uy. Sí, agradezco. Claro que sí. Se puso mandarle nervioso. Un saludito para el amigo Luco también, que se casa a fin de año con Evi, dice, y para los cerveceros de La Loma también presente. Se hace el palito Ortega. Bueno, estamos al límite y quiero hacer un tema más porque ya 20:30 se viene Jorge Levén contra columna. Nos vamos con el último tema, todos bailando, Jorge. ¿Hacemos gaita? Hacemos gaita. Último tema acá en el programa. Gracias a todos. A todo el staff, a Joaquín, a Emilce, a Gabo Sonidos, a la gente que nos sigue por internet, por aire. No tengo tiempo para decir más nada. Quiero un tema más para cerrar. Nos veremos pronto. A partir del sábado que viene, resumen. Gracias a los chicos de Suena Tremendo, a los Singy, a la banda del Cara y Chalky por esos mensajes tan lindos. Y a ustedes, televidentes. Esto fue de todo corazón para ustedes. Eso fue lo que hice. Hacer un programa de música tropical de todo corazón. Sin creernos los número uno y sin creernos los mejores. Simplemente hacer algo diferente por el bien de la música tropical salteña y nacional. Esto fue junto a todos ustedes. Gracias Fer, gracias Rochi, gracias a todo el staff. Movida Norteña TV. Hasta la próxima. Y gracias. Nos vamos con Jorge y la Revolución Carpera. Gracias de todo corazón. Chao. ¡Hey! Eugenio. Y para que nos sigan copiando, dice el Eugenio 18. Aunque duela, suena el suena hay amor. Y esto que dice, ¿cómo? Ay, amor, sí. No te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. Desperté llorando como un niño. Sí. Con las manitos arriba nos despedimos. Muchísimas gracias. Las manos arriba, suena Jorge y la Revolución Carpera y dice... Volveremos, movida norteña. ¡Arriba! Para vos, Laurita Roja, que llevaste mi corazón. En donde quiera que estés, te amo, mamá. ¡Vamos, Eugenio! Y dice... Y lo cantan en sus casas, ¡vamos! Ay, amor, no te imaginas... ¿Qué cosa? ¿Cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada? Desperté llorando como un niño. Es tan cruel la impotencia al saber que aún no te das cuenta que de ti estoy enamorado y que tú eres mi destino. ¡Para vos, mi amor! Hoy buscaré, mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo. Lo cantan ustedes en sus casas. Hoy buscaré, mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo para beber la miel del amor y así sentirme vivo. Para mis cuatro amores, para Gabriel, Jorge, Andrés y Laura Milagro. Y sube, y sube, y sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Vamos a hacer el paso de al caballo, dice. Y así nos vamos despidiendo de esta manera. Que venga mi amigo Lexi, que venga mi amigo Lexi, porque no tenemos tiempo para más nada. Antes que nos saquen el aire, venga, nos vamos, nos vamos, nos vamos, chiquita, bailando las bailarinas, bailando todo el staff de Movida Norteña. Vamos, Jorgito, va suena, a sonar y esto dice, vamos, Jorge. Suena la gorreadora. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Eso! Hey, hey, hey. ¡A caballo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, bichocho! ¡Eso! Para Capital Federal. A fines de julio andamos por ahí, ¿eh? Así que nos vamos a estar encontrando, Eugenio. ¿Cómo? Compro otro, compro otro. Escuchen bien lo que les quiero contar. Esa es la historia de la golladora. Tenga cuidado con su marido. La golladora está de moda. Es una flaca muy divertida y sobre todo encantadora. Sale los sábados y los domingos y vuelve a casa con amor prohibido. ¡Ah! Para las aventureras, las nenas malas, las culi sueltas, las carperitas. La golladora, con su mirada esa te enamora. Evi, la golladora. La golladora, Nati, con su marido se queda ahora. La golladora, Caro, la golladora, con su mirada esa te enamora. Las carinas, la golladora, con su marido se queda ahora. Arriba, arriba, arriba, para los amigos ahí, para Normandito Díaz, un gran amigo, la gente de la Viña, para la gente de Huachipa. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Eso! Para Gabo Sonido ahí. Para... para los changos ahí, qué manera de chapamina. Oye, ¿cómo? Allá en el sur, los gauchos lo bailan así, mirá. ¿Cómo? Oye, no podemos irnos sin el baile del sapito en medio de las dos bailarinas. Vení, vení, vení. Vení, vamos, vamos, Johnny, de Coronel Molde. El baile del sapito ahí. El baile del sapito en vivo, acá en Movida Norteña se ve. Báilalo, báilalo, muévete. ¡Arriba! ¡Así! ¡No vamos, no vamos! ¡Cómo! ¡Arriba! ¡Eso! Movida Norteña. Volvemos, volvemos, ¡eso! Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Y así pasó la temporada número 2 de Movida Norteña TV. Chau, chau, chau, chau, chau. Gracias de todo corazón.